Enlace 1350. Espacio de la vida social organizada. ¡Hola! Pluralismo y diversidad. Participación voluntaria. Flujo de información e ideas. Trabajo que impulsa el equilibrio y desarrollo de la sociedad. Enlace 1350. Cuando hablamos de los derechos civiles, nos referimos a un conjunto particular de derechos que amparan la autonomía de las personas. Mi nombre es Ivonne Ortuño, soy coordinadora ejecutiva de Ronda Ciudadana, Asociación Civil. Mira, Ronda Ciudadana tiene como uno de sus principales objetivos la difusión y la capacitación en derechos civiles. Nosotros trabajamos con 6 derechos civiles que forman parte del conjunto de los derechos humanos y que están garantizados entre los primeros 29 artículos de la Constitución. Los derechos civiles son un pequeño conjunto dentro de la constelación de los derechos humanos. De hecho, forman su núcleo inicial, básico e indispensable. Nosotros trabajamos con libertad de expresión, libertad de asociación, igualdad ante la ley, igualdad de derechos, derecho a la privacidad y libertad de conciencia. Esos son básicamente los objetivos de la asociación. En febrero del 2001 dieron inicio las actividades de investigación que sirvieron como fundamento al proyecto Ronda Ciudadana. Estas actividades incluyeron un diagnóstico sobre las diferentes percepciones sobre el ejercicio de la ciudadanía en 3 ciudades del país: Guadalajara, Oaxaca y Distrito Federal. Nosotros trabajamos con estos 6 derechos porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de derechos humanos y todas hacen un trabajo muy importante y muy interesante. Sin embargo, consideramos que era necesario para tener más efectividad en nuestro trabajo acotar nuestro trabajo a solo 6 derechos, lo cual nos permitiría tener como unas estrategias más definidas y unos resultados más concretos si nos enfocábamos a esos 6 derechos. Además de que, bueno, teóricamente los derechos civiles son derechos que dan fundamento a los demás derechos humanos. El 11 de abril del 2002 se lanzó públicamente la Campaña Nacional por los Derechos Civiles, acción promovida por Ronda Ciudadana. La presentación tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y se contó con la asistencia de 487 personas y la participación del grupo convocante. También trabajamos con proyectos específicos, digamos público que pertenece a población vulnerable, que se encuentra en una situación vulnerable, como los jóvenes que en situación marginal de Iztapalapa, y también tenemos trabajo con las mujeres internas del reclusorio de Santa Marta Catitla, aquí en el Distrito Federal. El 4 de octubre del 2002 se constituyó legalmente Ronda Ciudadana Asociación Civil y se establecieron como objetivos primordiales el llamar la atención sobre la importancia de los derechos civiles, situar el tema en la agenda pública y contribuir a formar un lenguaje común al respecto. Los programas de capacitación, sensibilización y difusión están enfocados a este tipo de población. Sin embargo, los servicios que prestamos son de manera gratuita y cualquier persona puede venir a solicitarlos. Tenemos el apoyo del CAJ, que es el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, y con ellos tenemos la oportunidad de tener asesoría jurídica gratuita para la gente que acuda a Ronda Ciudadana. Otro de los objetivos de esta asociación es el de desarrollar actividades permanentes de difusión, educación, celebración y defensa en torno a los derechos civiles. El teléfono de Ronda es 5574-8460 y la página de la organización es www.laronda.org.mx. Y principalmente la idea es que se comunique con nosotros a Ronda, aquí analizamos su caso y los derivamos al Centro de Acceso a la Justicia del ITAM. Ahí les dan una cita para que personalmente se atienda el asunto. Ronda Ciudadana también pretende crear un mecanismo de vinculación y coordinación de esa presencia pública, que sirva como referente para impulsar y sostener el desarrollo de campañas. El director de Ronda Ciudadana es el doctor Gustavo Fondevila. Él es también académico y está ahorita como director ejecutivo de la organización. Después estoy yo, que soy la coordinadora del equipo operativo, y un grupo de 8 personas: Cristian Ramírez, que es nuestra coordinadora de difusión y que es la productora de nuestro programa de radio, La Ronda, Tus Derechos con Frecuencia, viernes a las 10 de la mañana; Gerardo Covarrubias, Laura Ochoa, Marisol Saldaña, y tenemos una voluntaria sueca, Ida Rosel, que está acompañándonos. Uno de los servicios que ofrece Ronda Ciudadana es el de capacitación. Esta actividad constituye una línea estratégica de la campaña nacional por los derechos civiles. A la fecha, se han realizado 146 charlas, conferencias y talleres, incluyendo información para público abierto, charlas informativas para público especializado, talleres de capacitación para mujeres en reclusión y conferencias magistrales en facultades de la UNAM. Tenemos alianzas con otras organizaciones, pero sobre todo las que hemos construido con instituciones públicas, con las que hemos trabajado proyectos, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, que son, digamos, instituciones que han apoyado el trabajo de Ronda en algún momento. Y como organizaciones de la sociedad civil, pues cotidianamente nos encontramos con grupos que trabajan temas afines, entre ellos podría mencionar a GIRE, a OMSA, Ideas, Equidad de Género. Todas somos organizaciones que siempre estamos en comunicación, digamos organizaciones hermanas, diría yo. Las diversas denuncias en torno a los derechos civiles son canalizadas hacia la Clínica de Interés Público, toda vez que el caso resulte violatorio a los derechos civiles. De no ser así, la denuncia es canalizada a la instancia gubernamental o civil que corresponda. Estas instituciones nos han apoyado en proyectos de coinversión y es la manera como obtenemos recursos. Recién, el año pasado, tuvimos también la oportunidad de tener donativos deducibles de impuestos, pero no hemos obtenido todavía porque se acaba de publicar el 7 de enero en el Diario Oficial de la Federación y estamos en espera de que lleguen estos donativos. Entonces serían las dos fuentes de financiamiento principales de la organización. Ronda Ciudadana cuenta con una página en internet a través de la cual pueden consultarse e imprimirse todos sus materiales y publicaciones. Esta página también permite que los visitantes establezcan contacto con el staff para realizar consultas o solicitar servicios de asesoría jurídica o capacitación. Las visitas al sitio web tienen su origen en países como Estados Unidos, Francia, Japón, España, Suiza, Alemania y México. Nuestros servicios son gratuitos. Y los requisitos que solicitamos solo es que hagan la solicitud por escrito para nosotros pasarla al director de la organización, que es el que decide, porque somos un grupo muy pequeño. A pesar de que la Ronda, como organización, como asociación civil, tiene cerca de 1.500 integrantes de toda la República Mexicana. Sin embargo, el equipo operativo pues son estas 10 personas. Queremos que efectivamente haya libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación. Queremos igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Queremos el derecho a la privacidad y a la intimidad. Ronda Ciudadana empezó sus trabajos en el 2001, pero se constituyó legalmente en octubre del 2002. Ronda es una asociación joven y yo creo que es una de sus principales fortalezas. La gente que trabaja en Ronda como voluntaria es también gente joven y esto da un impulso muy importante a los proyectos que realizamos. Entonces, uno de los logros que hemos tenido creo que es consolidar este equipo de trabajo y constituir a Ronda como un referente civil, un referente de la sociedad civil en materia de derechos civiles. Ese sería uno de los logros principales. Ronda Ciudadana promueve una campaña nacional por los derechos civiles, por la igualdad, la libertad y la privacidad. Aspira a que la defensa de los derechos civiles sea el espacio de encuentro básico, la plataforma común a todos los demás proyectos. Principalmente continuar con este trabajo de difusión, de sensibilización. Nos interesa mucho el trabajo con las mujeres, el trabajo con perspectiva de género y principalmente hemos notado que hay una problemática muy fuerte en materia de derechos civiles al interior de las cárceles, específicamente las cárceles de mujeres. Entonces, nos interesa seguir trabajando en ese tema. Estamos trabajando en un proyecto sobre formación de promotoras de derechos humanos al interior del Centro Santa Marta Catitla, un proyecto que nos ha traído muchas satisfacciones y que esperamos concluir. Y, por supuesto, queremos seguir consolidando nuestras alianzas institucionales. Tenemos una importante alianza con la Universidad Nacional, un programa universitario por los derechos civiles, en donde existe una red de estudiantes universitarios interesados en el tema. Entonces, próximamente vamos a hacer actividades con esta red, como conciertos, y bueno, por supuesto que estarán invitados todos ustedes. Ivonne Ortuño, coordinadora ejecutiva de la Asociación Civil Ronda Ciudadana. Si quieres conocer más sobre esta asociación, comunícate al 5574-8460 y 5574-4061 o escribe a derechoscivilesarrobalaronda.org.mx. Ciudadanos actuando colectivamente en la esfera pública, expresando intereses, pasiones e ideas. Intercambiando información. Enlace 1350. Locución y producción, Rubén Durán. Enlace 1350.